En la búsqueda de la varita mágica. Iba el mago caminando por el bosque encantado, agitando en el aire las ramas secas que le arrancaba a los árboles que se encontraban por su camino.